hable, porque ya no hay pueblos aislados. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Cuadrilla, aquí por La Colectiva. Te saludo, Nacho, nuestro operador de cabina de controles hoy. Mi nombre es Alejo Araujo. Saben que La Cuadrilla, el programa del movimiento documentalista, está todos los martes de 20 a 21 aquí por La Colectiva. Se pueden comunicar al 4958-1037, dejarnos mensajes al celular 15-4947-9846. El mail de la radio es radio@lacolectiva.org.ar. Si quieren enviar un mail a este programa, La Cuadrilla, es lacuadrillaradio@gmail.com. También nos pueden escuchar a través de 102.5 MHz si están en la zona de Caballito que rodea el Parque Centenario, o por www.lacolectiva.org.ar. Así que bueno, un programa hoy tenemos que... Saben que a partir del miércoles que viene, en el Centro Cultural Rojas, vamos a estar iniciando la muestra del 14º Festival Nacional de Cine y Video Documental que hicimos en Rosario en mayo de 2012. Y aquí en Buenos Aires queríamos pasar las películas del festival que han ganado, ese festival, que han obtenido algún premio y han llevado alguna mención o del jurado o del mismo del movimiento de documentalistas. Así que vamos a estar en una entrevista que hoy grabé a la tarde con Raúl Manrupe, porque no podíamos hacerla acá en el piso porque tenía cosas que hacer. Raúl Manrupe es el coordinador del área de cine y video del Centro Cultural Rojas y fue el que un poco nos abrió las puertas para que podamos hacer esta muestra en Buenos Aires, que bueno, sabemos que siempre es importante que se haga un compendio de los que ganaron premios, para que bueno, que no ha podido irse a acercarse hasta Rosario y vive en Buenos Aires, en este caso pueda acercarse a lo mejor del festival, ¿no? Que siempre es tan amplio, pero que bueno, queda un poco lo mejor según la opinión del público, del jurado o de los participantes del movimiento de documentalistas sobre las películas que estuvieron ahí participando. Hay de todo. Va a estar, por ejemplo, el miércoles 3 de octubre, el miércoles que viene, arranca con Lunas Cautivas de Marcia Paradiso, una película que trata sobre un taller de poesía en la cárcel de mujeres de Ezeiza, una película interesantísima, muy buena. Después Las Tres Islas de Mónica Discépolo, una película que trata sobre un proyecto que hubo de una central nuclear eléctrica en Cuba, que quedó truncado, por suerte, decimos siempre nosotros, y hay un grupo de teatro ahora ahí dentro de esas ruinas que quedaron, digamos, digamos, que unas construcciones que nunca se ejecutó el plan completo. Y después Replanteo de Nino Rinaldi, que habla sobre un emprendimiento comunitario ¿cómo se llama? Una huerta cooperativa que está ahí atrás de Ciudad Universitaria. Eso el miércoles 3 de octubre. Después el miércoles 10 de octubre seguirá con Pizza y El Provocador. El 17 de octubre Hasta Ahí Te Mueves, En Boca de Todas y Crónica de la Gran Serpiente. Y terminará el miércoles 24 de octubre con Salida de Escena, que fue la película ganadora del festival, y Mal del Viento. Justamente Salida de Escena, de Marcelo Korowski. Después de la segunda mitad del programa vamos a estar hablando con él por teléfono. Bueno, pues fue el ganador del festival y así, bueno, nos da un comentario. Hace un par de semanas hizo el preestreno en Buenos Aires en la sala del Cosmos, en la ex sala Cosmos, creo ahora desde la UBA, depende del Rojas también. Así que bueno, vamos a estar hablando con él cómo fue esa presentación y esta nueva oportunidad que tiene de pasarse la película en Buenos Aires. Para otra cosita que vamos a tener es bueno, un informe sobre la asunción de Leonardi en el 55 después del golpe a Perón. Bueno, un comentario de una testigo de eso, que era una niña en ese momento y ya adulta, hace su visión de ese momento de la asunción de Leonardi y bueno, obviamente la reacción de los peronistas que fueron a bueno, que estaban muy enojados obviamente con el golpe. Así que eso es lo que tenemos para hoy. Creo que no me olvido nada, el informe socioambiental, sí, me olvido de que hay detrás de la nueva ley de semillas, y hacia el final del programa el recomendado que nos envió nuestro compañero Rafa, que en este caso es una película ¿cómo se llama? La Guerrilla de Tucumán, que es un documental de Eduardo Anguita. Así que creo que está completado con eso. Le mando un saludo a mi gran compañera y amiga Marina González, Winkler, gran fotógrafa, que nos está escuchando y me manda acá mensajes por el Facebook. Ya saben, el Facebook de la radio, del programa es La Cuadrilla, así que también nos pueden estar ubicando por ahí. La Cuadrilla Radio es el Facebook, exactamente. Así que, bueno, creo que esto es todo para comenzar. Nos vamos a ir con un temita de una banda que se llama Samacuco. El tema se llama Te Festejo. La banda está integrada por músicos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Así que escuchamos el tema y después volvemos a piso y presento la entrevista a Manrupe. Para soñar un ratito, no hace falta estar solito. Deja la flor a que ría, pa' que todo esté bonito. Abrazados al entierro, nos fuimos con alegría. Como respira el cielo cuando crece nuestra calma, y me duermo en tu boca saboreando la mañana. Como respira el cielo cuando crece nuestra calma, y me quedo en tus manos festejando la mañana. Deja la flor a que ría, pa' que todo esté bonito. Y que no falte la noche, que no siempre sea de día. Abrazados al entierro, nos fuimos con alegría. Como respira el cielo cuando crece nuestra calma, y me duermo en tu boca saboreando la mañana. Como respira el cielo cuando crece nuestra calma, en La Cuadrilla, la entrevista. Muy bien, como te estaba contando, le hablo a Nacho hoy, aunque está del otro lado de la pecera, porque no me gusta hablar tanto así como a la nada, para que transmitirle a alguien lo que estuvimos haciendo de la tarde. Estuve con Raúl Manrupe, le estaba comentando que es el coordinador del área de cine y video del Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, nos estuvo comentando, bueno, digamos un poco de las actividades que realiza el área de cine y video de Rojas, y bueno, de esta oportunidad de presentar todos los miércoles, con esto es con entrada libre y gratuita, ¿eh? Así que acuérdense, todos los miércoles de octubre a partir de las 19:30, va a estar ahí en Corrientes 2038, para ir y ver de forma gratuita más o menos dos o tres películas por día. Así que bueno, no hay mucho más que decir, ya lo hice todo en la entrevista de Raúl, así que vamos a escuchar entrevista y después estamos volviendo acá y cerrando el tema. Bueno, estamos con Raúl Manrupe, coordinador del área de cine y video del Centro Cultural Ricardo Rojas. Bueno, ¿qué tal, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejo? Muy bien. Bueno, estamos acá porque la semana que viene, el primer miércoles de octubre, ya arranca la muestra del Festival de Cine y Video Documental de Rosario. Exactamente, sí, el 14º, ¿no? El 14º. Que, bueno, siempre cuando charlamos con Miguel Mirra, digamos, de mismo en Rosario, digamos, la oportunidad de poder dar pantalla a lo que no tiene habitualmente pantalla en Buenos Aires, ¿no? Y siendo que el festival tuvo sede en Rosario, ¿no? Y dado el material que era muy bueno, digamos, nos pareció interesante y positivo poder exhibirlo en el Roja, ¿no? En un lugar que mucha gente dice, ¿de quién depende? Depende de la Universidad de Buenos Aires. Eso es muy importante porque, bueno, el cine es una actividad gratuita en Rojas, o sea, las funciones son gratis, y eso, bueno, significa también, viene mucha gente, digamos, de distinta extracción, y es uno de los pocos lugares que hay así con su sala, que es la Batata Barea, ¿no? Que tiene capacidad para 140 personas, con buen sonido, con buena imagen. Es uno de los pocos lugares que hay así gratis, digamos. Y desde el punto de vista de programación siempre tratamos de ser lo más variado posible, digamos, y de cubrir huecos, digamos, y necesidades, ¿no? Siendo que hoy por hoy se ve tanto cine, ¿no? Sea en la computadora o en lo que se puede, película que te puedes adquirir o alquilar o ver, ¿no? Che, bueno, vos tenés una relación particular con el documental, te gusta, sos realizador, y bueno, y no sé si otros ciclos de cine documentales han pasado por acá, ¿qué experiencia ha tenido el cine? Sí, siempre tenemos, por año dentro de toda esa grilla, digamos, que armo, y que ahora, por ejemplo, tengo que armarla del año que viene ya, siempre hay espacio para el documental, ¿no? Desde sea argentino o extranjero, algo que no se haya estrenado siempre, ¿no? Tratamos de darle preferencia a eso. O cosas que tengan que ver también con distintas movidas que se pasen en distintos centros culturales. Hay películas que van por un circuito alternativo. Uh-huh. Y bueno, siempre es algo como dentro, bueno, obviamente el Festival de Cine con Cámara de Fotos, que terminó el mes pasado, estaba la categoría también, los documentales, digamos, ¿no? Y siempre es como, tanto como la animación como el documental, considerado como una película, ¿no? Porque hay gente que todavía no lo considera como una película. ¿Viste? ¿A la animación? A la de animación, los documentales tampoco, ¿verdad? ¿Viste? Dicen, pero va a ser una película. Y sí, pero hice una película, ¿viste? Que es un documental, ¿viste? Entonces eso. Tiene que ser ficción para hacer película. Claro, parece que sí, entra por ese lado. Y no solo gente no avisada, ¿no? Hay incluso críticos o así que hacen esa distinción. Pero no, a nosotros siempre nos parece que es algo que merece verse. Hay tantas cosas que siempre el documental es la diversidad, ¿no? Diversidad de punto de vista, diversidad de objeto, de estudio, y hoy por hoy, nada, siempre me gusta destacar que es como la principal puerta de entrada al cine para mucha gente, digamos, a nivel expresivo, digamos, ¿no? O sea, hacer una ficción, bueno, pero mucha gente y de muy diversa extracción, desde estudiantes, políticos, sociólogos, etcétera, aficionados, antropólogos, por supuesto, de diferentes movimientos, sociales, políticos, deportivos, ven la necesidad en este momento que estamos, que lo audiovisual reina, y bueno, como nunca se ve esa expresión, digamos, ¿no? En la cual puedes ver desde temas que son súper universales, como el hambre, la falta de trabajo, la injusticia, y también subdetalles de cosas raras como, no sé, como en Lunas Cautivas, que son las que se va a pasar, que hablo de los talleres de poesía en la cárcel, ¿no? Muchas cosas que la gente puede decir, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Esas historias no que no están ahí, creo que eso está en manos del documentalismo, creo que está eso, y que me parece que, bueno, el movimiento de documentalistas siempre ha estimulado ese ojo, digamos, y esa, el ojo en acción, ¿no? Caminar preguntando, el ojo en acción, y bueno, también, no sé, como el provocador que habla de un actor, viste, qué sé yo, que sí, pues, desconocido para la mayoría de la gente. O Hasta Ahí Te Mueves, que es un ojo argentino, de María Zunino, en México. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando desde la mirada burguesa se le dan a los pueblos originarios, se los sacó de sus tierras y se le dio un departamento con todas las comodidades, porque hay que resaltarlo eso, no como con al ojo, digamos, de clase media, algo No habitable, sino todo lo contrario, pero que no cuajaba con la forma de ser, la forma de vivir, de quienes estaban acostumbrados al trueque, a hacer su fuego, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que al documental le cabe ese grado de sorpresa que la ficción, bueno, rara vez lo logra, me parece. O sea, es más difícil que lo logre. Pero en documental, dicho de una manera positiva, es más fácil que lo logre eso, porque hay tantas cosas para contar y tan diferentes, digamos, ¿no? Ya te digo, es como un elogio de la diversidad, me parece a mí. Claro. Che, bueno, y para cerrar entonces, ¿qué otra actividad está haciendo el ciclo de cine que acá? ¿Esto va a ser durante, decimos, el ciclo de películas los miércoles? Todos los miércoles a las 19 horas, va a haber un programa doble todos los días. Empieza con Lunas Cautivas y Las Tres Islas, ¿no? Bien. Las Tres Islas, recordemos, una película sobre un tema en la isla de Cuba. Exactamente, sobre una iniciativa de hacer una planta nuclear, creo que era de los rusos, que quedó a medio hacer, quedó ahí, por suerte. Hicimos por suerte. Claro. Y Lunas Cautivas, que recién la nombramos, un documental sobre talleres en las cárceles de mujeres. Exactamente, de Marcia Paradiso. Paradiso. La película. Sí, sí, que bueno, que ya va haciendo su recorrido por muchos festivales, digamos, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y nada, también uno se encuentra con eso, de que quien la filma por ahí puede ser una persona de 20 años o una persona de 60 años. Uh-huh. Y a lo mejor alguien que filmó un montón de veces y al final alguien que no. Uh-huh. En Roja siempre estamos así los miércoles, los jueves, también pasando, no sé, por ejemplo, vamos a pasar una película salteña, Palca, este mes, en octubre. Y después, bueno, llegamos ya a lo que son los cierres de fin de año, en el que, bueno, haremos algún ciclo con Nocturna, que siempre hacemos el cine fantástico, sí, que siempre tiene su público. Y bueno, la cueva, cuando Corrientes se transforma en esos lugarcitos, ¿no? Para entrar en medianoche tenés algo para ver. Exactamente, sí, de eso es mucho el público. Siempre digo, el público acá está el que viene a ver los documentales y el que viene a ver cine, ¿viste? Y eso es como muy gratificante también. Impulsa mucho, digamos, a trabajar. Y bueno, estamos con eso. Ahora empiezan las itinerancias del Festival de Cine con Cámara de Fotos, o sea, de los ganadores y todo eso. Uh-huh. Ya estamos empezando la segunda mitad del año o el último tercio del año, lo dedicamos a hacer itinerancias de eso, ¿no? Ver a Mar del Plata o también a San Martín, a Villa Langostura y otros lados más, ¿no? Que nos parece siempre el intercambio es muy importante, digamos, como para. De eso forma parte la programación del Festival de Documentalistas, digamos, ¿no? Claro. Programarlo acá para que toda la gente. Pasa por lo general con otros festivales también. Vos me preguntabas, me quedé pensando, pero también pasa lo mismo a veces cuando hemos sido sede de Mujeres en Foco o de Cartón, también una de las sedes, ¿no? Sí. Y después pasa que termina un festival y los ganadores no se ven nunca más y la gente se entera y a lo mejor, claro, dentro de toda la grilla gigante que es de un festival, por lo general más o menos grande y variada, después es lindo pasarlas todas juntas, claro, para que la gente pueda apreciar, digamos. ¿No? Bueno, este es uno de los casos. Sí, sobre todo cuando, bueno, sabemos que en Buenos Aires tiene esa cosa de concentración y que bueno, cuando es en Rosario, nosotros nos gusta hacer los documentales, en los festivales, en el interior, sí. Y bueno, siempre es un buen punto para después para los realizadores mismos, porque sabemos que nuestro festival no es de los más convocantes quizás por el tipo de autogestión que realizamos, pero que es necesario después volver a darle un empujón ahí. Sí, y es algo muy inspirador, digamos, sí, ¿no? Sí, el año pasado, por ejemplo, estuvimos en Formosa y en Resistencia con el material del año pasado y bueno, también fue muy muy gratificante, digamos, porque nada, te hacen preguntas, la gente después participa, te enterás de lo que hace también gente de allá y bueno, salir un poco del centralismo, digamos, claro, ¿no? Eso forma parte también de lo que es la acción de la UBA, digamos, dentro de lo que es el Rel Rojas, que es como un brazo de extensión universitario hacia la comunidad, digamos, claro, ¿no? Entonces está bueno y es como muy. Es una responsabilidad grande también. Bueno, buenísimo. Che, Raúl, gracias. Entonces estábamos hablando con Raúl Manrupe, coordinador del área de cine y video del Centro Cultural Ricardo Rojas. Entonces, porque el miércoles que viene ya arranca la muestra del Festival Nacional de Cine y Video Documental Rosario 2012 en Buenos Aires. Así que todos invitados, ¿no? Sí, señor, todos invitados. Entrada libre y gratuita en la sala Batato Varía. Corrientes 2030. Ahí está. Abrazo a todos. Chao. Bien, ahí lo corrijo a Raúl, es Corrientes 2038, lado derecho de Corrientes hacia el bajo, enfrente de la Da Vinci. Bueno, ya ahí estaba todo dicho, a partir del miércoles que viene todos invitadísimos, entrada libre y gratuita ahí en el Rojas, a partir de las 19:30 todos los miércoles de octubre para ver la muestra del festival, del 14º Festival Nacional de Cine y Video Documental que se hizo en Rosario. Ahora tenemos un informe, una efeméride, Ustedes saben, en el año 55 se cometió un golpe de Estado contra la presidencia de Juan Domingo Perón. El primero en ocupar la presidencia de facto fue Eduardo Lonardi. Esto fue el 23 de septiembre de 55. Hace un par de días se cumplió una nueva fecha de ese acontecimiento. Después Leonardi muere el 22 de marzo del 56, a los 60 años. Vamos a escuchar este informe hecho por la producción de La Cuadrilla. Y después, pegadito a eso, va a ir un tema de Humahuaca Trío llamado Papacho Quispe. Y después volvemos para el piso. En La Cuadrilla, las historias de la historia. ¡Ponerme con este nombre al servicio integral del auténtico pueblo argentino! En el año 55, el 24 de septiembre creo, subía Lonardi. Los gorilas estaban felices y contentos. Y mi mamá, nosotros vivíamos en Banfield, y decidimos ir a visitar a un tío que vivía en Quilmes. Para eso salimos como a la mañana, almorzamos ahí, creo que se escuchó el discurso de Lonardi, porque también mi tío era gorila. A las 5 partimos nuevamente para Banfield. Para tomar un colectivo había que pasar por el puente Pueyrredón para llegar a Avellaneda. Llegamos a Avellaneda, al puente Pueyrredón, y había un trolebús quemado, así incendiado. Nos paran, suben unos tipos, nos dicen que desalojemos todo el colectivo, que lo van a quemar. Nos bajamos, todo el mundo espantado, empezamos a correr por Avellaneda, vaya a saber por qué calle, pero una calle que debe estar muy cerca del puente, en medio de la noche, sin conocer nada. Corrimos hasta que había una gente en la puerta de su casa de Avellaneda y nos dijeron si queríamos que nos dieran agua. Entonces el señor nos dijo que iba a ir a averiguar qué podíamos tomar para seguir. Venía cada rato y nos decía que no, que estaba todo cortado, que ningún colectivo podía pasar. La idea era que los negros se habían como encabritado y estaban castigando a todo aquel que había ido a festejar la caída de Perón. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos. Estaban muy calientes, muy enojados. Y bueno, la cuestión es que primero parecía que nos teníamos que quedar un buen rato. Y entonces la gente nos dijo que nos quedemos ahí en los sillones esos. A la mañana siguiente, muy temprano, no bien amaneció, y nos fuimos a Banfield por la avenida Pavón, y nos encontramos con gente que había pasado toda la noche caminando sin pasar por el puente Pueyrredón. Los habían bajado a todo el mundo y estaba caminando hasta Banfield, Lomas de Zamora, y quizá algunos todavía hasta Temperley, ¿no? O sea, toda la gente del sur había tenido que caminar desde Puente Pueyrredón, porque era ahí donde hacían el piquete. Cuando los bajan del micro, ¿no? Gritaban algo, gritaban Viva Perón, y creo que gritaban algo vinculado a la CGT, ¿viste? Gente, eran piquetes, son bien obreros, ¿no? Yo pienso que ahí comenzó la resistencia peronista. Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo empezó a ser robada, ya va por la mitad, con sus abarcas más, con su callo abierto, allí pueden hablar, las piedras contestar, la pachamama dar, los datos ciertos, de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan la historia nuestra. Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive. Es mi raíz, es tu raíz, es su raíz, nuestra raíz, ahí, ¡eh! Literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en la colectiva. 102.5. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Desaparecidas en democracia. Uriarte, las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32 mil millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130 mil dólares. Pero esos números jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que las sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Bueno, Nachito, ya sabes que una de nuestras secciones así históricas es la sección socioambiental que nuestra compañera Susana Moreira realiza con tanto gusto y placer para nosotros como para ella. Así que en este caso nos trae qué hay detrás de la nueva ley de semilla, siguiendo un poco el informe anterior que había sido sobre Monsanto. Así que vamos a escuchar a Susana y después volvemos al piso y si tenemos suerte estamos hablando por teléfono con Santiago Korovsky, ganador de con salida de escena del Festival Nacional de Cine y Documental, para que un poco nos dé la entrada también para el tema del día, que es la muestra que se va a hacer en el Rojas. Vamos a escuchar entonces el informe socioambiental que hay detrás de la nueva ley de semillas. Ahora en la cuadrilla, informe medioambiental. Este es un nuevo informe socioambiental para el programa La Cuadrilla del Movimiento de Documentalistas. Reflexiones extractos de un artículo de Tamara Perelmutter llamado ¿Qué hay detrás de la nueva ley de las semillas? No hay duda que la biotecnología moderna y su inserción en el agro a través de las semillas transgénicas incentivó la reformulación del sistema de propiedad intelectual en innovaciones vegetales. El asunto fue incluido en las negociaciones comerciales internacionales y regionales a impulsos de empresas con intereses en este sector, con Monsanto a la cabeza, claro está, que persiguen una profundización de la protección que les garantice mayor control y seguridad de retorno de sus inversiones. En el caso específico de las semillas, hablemos del derecho de patente, Este derecho es exclusivo otorgado por el Estado a una invención, es decir, a un producto o procedimiento que aporta una nueva manera de hacer algo. En el caso específico de las semillas, la protección involucra al producto y a las sucesivas generaciones del vegetal, extendiéndose la protección de la planta entera en las semillas patentadas. A su vez, impide la utilización de la semilla en una nueva siembra por el agricultor, si no paga las regalías correspondientes. Hasta los años 60, los materiales vegetales utilizados para el mejoramiento genético eran de libre acceso. Se reconocía el derecho de los agricultores, que implicaba que, a excepción de su venta comercial, conservan el derecho a producir libremente sus semillas, pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo en su propia finca. Hasta los años 80, las patentes sobre organismos vivos no estaban permitidas. Sin embargo, el fallo Diamond Chakrabarti de la Suprema Corte de los Estados Unidos admitió una patente sobre una bacteria modificada. La decisión radicó en considerar a la bacteria en cuestión como una manufactura, ya que su existencia se debía a una manipulación genética, es decir, una invención del hombre. De esta manera, se abrió un nuevo e inmenso campo para la propiedad intelectual, desconocido anteriormente, la propiedad intelectual sobre formas de vida. El alcance global de estas leyes es lo que les da a las empresas transnacionales un control económico extraordinario en los mercados, permitiendo recaudar derechos de uso de nuevas tecnologías, a la vez que les permite imponer las condiciones para su acceso. ¿Qué pasa en la Argentina? La legislación nacional reconoce que no lesiona el derecho de propiedad cultivar quien reserva y siembra semilla para su propio uso. Sin embargo, la industria semillera viene cuestionando desde larga data la libre utilización de semillas por parte de los agricultores. Por esto, las empresas pretenden que la Argentina modifique la ley de semillas para así adaptarse al nuevo marco internacional, y vienen promoviendo una serie de iniciativas gubernamentales. En este 2012, el ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, dijo en un comunicado que el país ha decidido avanzar con un proyecto de ley de semillas. Esta situación deja abierta tres discusiones. Por un lado, la implicancia del pago de regalías, en tanto significa un aumento del precio de las semillas con fuertes implicancias para los pequeños productores y los consumidores. Por otro lado, acerca de qué pasará con los derechos de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. Y finalmente, en relación a los dilemas que involucra el hecho de tratar a un material vivo de la naturaleza como propiedad privada, plausible de ser patentada y por ende tener dueño, como es la semilla. Y esto ha sido todo por hoy. Buenas tardes. Ahora en la cuadrilla, la entrevista. Y ya estamos en entrevista telefónica con Santiago Korovsky. ¿Me estás escuchando, Santiago? Sí, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Santi? Bien, todo bien, ¿bien? Tanto tiempo. Tanto tiempo, es verdad. Ya no hablábamos hace unos cuantos meses, la última vez que habíamos hablado acá al aire. Bueno, un poco era hablar de que, bueno, el miércoles que viene empieza la muestra en el Rojas de lo que fueron los ganadores y premiados del Festival Nacional de Cine y Video Documental que se hizo en Rosario en mayo. Tu película fue la ganadora del festival y, bueno, sos un poco el que nos gustaría hablar ahora para que, bueno, también estuviste con el preestreno de tu película hace un par de semanas, ¿no?, en el Cosmos. Así que, sí. ¿Querés contarnos un poquito desde ahí y después vamos hablando un poquito a ver de qué te parece esta oportunidad? Dale. Sí, yo el primer lugar donde presenté la peli fue ahí en el festival de ustedes, del Movimiento Documentalistas en Rosario. Después la seguí presentando en distintos festivales y ganó algunos premios más. Ah, mira. Y sí, justo en Rosario, hace unas semanas también ganó el premio en la categoría Escuelas de Realización en el Festival de Cine y Video de Rosario. Sí, ganó el primer premio dentro de la categoría Escuelas de Realización, como sí. Yo lo había hecho en el marco de la UBA, de mi tesis, digamos. Y después, nada, yo estaba como con ganas de que se vea acá en Buenos Aires, ¿viste? Y sabía que se venía este evento. Pero bueno, me agarró un poco la ansiedad de también que lo vean, le puedan ver las protagonistas, traer a su gente, yo traer a la mía, ¿no? Claro. Y entonces hice organicé este pequeño preestreno así en el Cine Cosmos, que estuvo muy bueno. Y bueno, ahora nada, esperando que llegue también la oportunidad ahí en el Rojas, y bueno, y organizaré varias más, ¿no? Para que la gente acá en Capital pueda ver la película, ¿no? Claro. Tu película estaría yendo el miércoles 24, el último miércoles, las 19:50. Che, ¿cómo fue entonces? ¿Hubo 19:50 gente? O 19:30. Perdón, 19:30, 50 minutos dura. Estoy mirando con dos ojos, un ojo en un lado y el otro. 19:30, 19:30 el miércoles 24 de octubre. Sí. Me hiciste una pregunta y no... No, que ¿cómo fue la convocatoria ahí en el Cosmos esa fecha? Bien, había como 130 personas, casi lleno el cine, estuvo bueno. Sí. Hablaron al final las protagonistas del documental. Ah, pudieron estar. Comentá un poco para el que no vio el documental. Así claro, sí, tenés razón. el documental trata de dos mujeres que están internadas en un neuropsiquiátrico en el Hospital Moyano. Sí. Y que a partir de empezar un taller de teatro se empiezan a transformar y empiezan a pensar en la posibilidad de salir del hospital, y trata un poco de esa lucha a lo largo de un año y medio, casi dos, de por la externación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estaban ahí, dieron una charla final, estuvo muy emotivo. Y nada, vamos a tratar de que también estén ahí en el Rojas, ¿no? Exacto, sí. Dependerá un poco de ellas también y de cómo estén en ese momento. Ellas, por suerte, ahora están haciendo teatro afuera, están en un centro para externados y demás. Y bueno, nada, vamos a tratar de convencerlas de que estén ahí y saludando a la gente, ¿no? Porque es otra cosa verlo con ellas dos ahí cerca. Sí, para ellas, imagino, y para vos, claro, también, obvio. Sí, desde ya. Sí. Sí, decime. No, decime, ¿me ibas a decir algo más? Perdón, te interrumpí y no sabía... No, y para la gente también es raro ver a los protagonistas de un documental, es como que uno no se los imagina en carne y hueso ahí al lado de uno, no sé, como algo lejano. Claro. Che, ¿y estás con algún otro proyecto ahora, Santi? Y mira, no sé, ahora estoy en la casa de mis abuelos, que van a cumplir 60 años de casados. Wow. Y me encantaría hacer algo, un pequeño corto sobre ellos, sobre lo que es llegar, el amor a cierta edad, ¿no? Mm. Uno tiene 87, el otro 85, más o menos. Después estoy con un proyecto con las protagonistas del documental. Escribimos un corto de ficción también, que tiene que ver con un extraterrestre que llega al hospital. Es como una especie de parodia de esta hombre mirando al sudeste y todo eso. Sí. Pero escrita por ellas y un poco por mí, y que la actuaríamos nosotros. Así que, bueno, empezando a buscar financiación para eso, para no estar remándola todo el tiempo de como fue con este, ¿no? Que hay que salir a pedir todo prestado y uno queda ya medio mal, ¿no? Te ayudaron tus viejos, ¿no? Un poco para... ¿Qué? Te ayudaron bastante tus viejos, ¿no? Para esa película. No, me habían ayudado mis viejos con fue poca plata para la que se necesitó, porque conseguí una cámara y un micrófono y con eso hice todo. Uh-huh. Mis viejos me bancaron los cassettes, no sé, que después ya se los devolví todo, obvio, por supuesto. Pero, y la postproducción la había podido hacer por un premio del Ministerio de Educación, que gané después todo también. Claro. Pero bueno, no fue en HD, ¿viste? Eso es una pena para mí. Claro. No haber podido filmarlo en ¿En qué formato pudiste hacerlo? ¿En MiniDV? Y había sido con una DVCAM, ¿viste? Una cámara así profesional, pero media antigua ya, ¿viste? Que te queda todo medio antiguo. Que en un cine se ve bien, pero cuando ves lo otro es como que te deprimís un poco. Claro. No, pero igual lo que me sorprende es que también yo estaba medio tristón, ¿viste? Que al no ser el mejor formato, pero después como que en los festivales le fue bien a la peli. Y no hice nota, me parece. Es que me parece, a veces pasa por otros lugares, ¿no? Sí, Si el documental, digamos, funciona narrativamente, si funciona... Tal cual, pasa a otro plano. Sí, pasa a otro plano. Incluso, sí, en el Cosmos, viste, la partecita de arriba, sí. Había una partecita que no se veía bien, por nada, nadie se da cuenta, viste. Son obsesiones de uno, ¿no? Son sí, después la gente disfruta de la película, llora igual, viste, ni se bueno. Y nada, después de la peli para mí fue eso, fue raro, fue como, bueno, como un posparto, no sé cómo es un posparto, pero me imagino que es como de que después de tanto esfuerzo y hay un cierto vacío, ¿no? Entonces, bueno, esto de, bueno, y ahora cómo seguir, ¿no? Enseguida descansar y de vuelta hacer algo, porque si no, nada. Y bueno, por eso la ficción te saca tu otro fetiche, que es la actuación, me imagino. Sí. Ahora tengo ganas de actuar. En la próxima tengo ganas de actuar un poco, aunque sea. Así que bueno, y después tendría que ponerme a escribir de nuevo algún proyecto y bueno, pero de a poco porque me canso mucho. fue mucho esfuerzo hacer como una película como bastante solo, por decirlo de alguna manera, sí. ¿No? Como, sí, lleva laburo, para el que no conoce... Para mí fue todo un aprendizaje, yo al no haber estado en una escuela de cine, viste, es como, es difícil esto de que no estás rodeado de gente que hace cine, ¿no? Es que decís, che, qué sonidista, qué un cama, no, es como hay que salir a reclutar y pedirle a cada uno y quién se prende y editar y bueno. Bueno. Nada, es como un proceso difícil que ahora, nada, quiero empezar a disfrutarlo de los frutos, ¿no? Así que esperando el 24. El 24. El miércoles 24 para compartirlo con la gente. Buenísimo. Bueno, entonces nos estamos viendo por ahí, Santiago. Ya empieza el próximo miércoles y la tuya el último miércoles de octubre. Entonces, junto con Valdeviento y Jimena González va a ir. Así que genial, estamos viendo. No la vi, así que la tengo ganas de ver también. Buenísimo. Que dicen sí, que está buena. Sí, está buena y seguro que Jimena, me imagino que se podrá acercar si está por Buenos Aires, así que va, está bueno también para los que están escuchando, seguramente va a haber muchos realizadores, los que puedan estar en Buenos Aires van a estar el día de las películas, así que van a poder charlar con ellos, que también es lo que está bueno, ¿no? Para genial. Bueno, che, un abrazo grande, Santi. Dale, mil gracias a ustedes por la nota y por estar y por pasar la peli dentro de una semana. Por favor. Un abrazo grande, che. Abrazo grande. Bueno, entonces ahí estamos hablando, Nacho, con Santiago Koroski, ganador con salida de escena del festival. Vamos a escuchar un temita, Se queda amor de Onda Vaga, y después seguimos. La cuadrilla, porque no hay mirada sin acción. Bueno, ahí entonces estamos escuchando a Onda Vaga. Che, te cuento que como siempre Rafael nos trae el informe socioambiental. En este caso es sobre una película de Eduardo Anguita. La película se llama La guerrilla de Tucumán. Vamos a escuchar el audio del documental recomendado y volvemos. Ahora en La cuadrilla, un documental que recomendamos. En 1910, cuando la oligarquía ornamentó Buenos Aires para las fiestas del centenario, Tucumán era el tercer distrito industrial del país, después de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las grandes familias tucumanas contaban con créditos del Banco Nación que no devolvían, y también con leyes proteccionistas para evitar la importación de azúcar. La red ferroviaria inglesa llegaba hasta los canchones mismos de los ingenios y a las mansiones de sus dueños. La contracara del esplendor azucarero eran las condiciones de trabajo. 60.000 peones golondrinas se trasladaban de sus pueblos con sus familias cada vez que llegaba la hora de la zafra. La paga era miserable y las jornadas de 12 horas corridas. Las mujeres preparaban los guisos que los hombres comían al costado de los surcos. Los niños pelaban caña a la par de los padres. A mediados de los 60, en Tucumán, se producía más del 60% del azúcar del país. Una combinación de sobreproducción y estancamiento del consumo hicieron que los depósitos acumularan cientos de miles de toneladas de azúcar que tiraron los precios internos al piso. El gobierno radical de Arturo Illia no envió fondos del Estado para frenar la crisis y los industriales azucareros la descargaban sobre los obreros. En mayo de 1966, un equipo de la revista Primera Plana, encabezado por su jefe de redacción, el tucumano Tomás Eloy Martínez, preparó un informe especial acerca de la situación en la provincia. Recorrí diversos sitios, entrevisté a colonos, a obreros de la zafra, a agricultores, cañeros, porque la caña de azúcar era entonces el cultivo por excelencia que sostenía la economía de la provincia desde hacía un siglo y algo más, 130, 140 años desde que se instaló el primer trapiche azucarero. La nota, Tucumán, reportaje al caos, daba cuenta de la parálisis provincial. Una huelga general a la que solo faltaba la adhesión policial, advertía con ironía un dirigente obrero. El artículo empezaba sin eufemismos. Nadie diría que hay hambre en Tucumán, pero la palabra hambre retumba en todas partes. Se la puede oír entre los pilares de mármol del casino, dicha ansiosamente por un almacenero que acaba de distribuir 5.000 pesos en la tercera docena. Se la siente reptar entre las mesas de Las Vegas, un restaurante inmenso en forma de galpón. El hambre, la violenta palabra, se oye crecer en las 58 agencias de quiniela, en los salones del Jockey Club, donde los industriales y grandes cañeros se sientan al mediodía a beber whisky. Efectivamente, el hambre era visible en Tucumán en esa época, era visible en las esquinas y sobre todo mucho más visible en los sectores de la clase alta, donde el juego de azar imperaba un poco la despreocupación por el destino de la provincia y la despreocupación por el destino del país. Bueno, muy bien, ahí estamos escuchando entonces el audio, nos acercaba como siempre Rafael, en este caso, como les decía, era La guerrilla rural en Tucumán, exactamente el título de la película, de Eduardo Anguita, del año 2007, una película de 86 minutos, con un guión de Alberto Elizalde Leal. El documental narra a través de sus protagonistas 10 años de pobreza, violencia y lucha por la justicia social. Un artículo del periodista tucumano Tomás Eloy Martínez, publicado en 1966 en la revista Primera Plana, analizaba con precisión y premonición el futuro económico y político de la provincia. En el documental, el autor repasa el material y hace un recorrido histórico político que enhebra pasado y presente de la provincia. En el film, Trabajadores Rurales cuenta la tortura y el cautiverio. Ex guerrilleros vuelven a los montes a dar testimonios y representantes de la justicia describen la tenaz labor desarrollada para procesar a los generales Bussi y Menéndez, emblemas de la represión. Esto me viene un poco a colación porque vieron que hubo un feriado medio atípico este lunes. Ese feriado es porque el 24 de septiembre se celebra, digamos, está a la espera de ser tratado por el Senado un feriado nuevo que sería el de la Batalla de Tucumán, que fue un enfrentamiento armado liberado entre el 24 y 25 de septiembre de 1812 en las inmediaciones de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán, en el curso de la Guerra de Independencia de la Argentina. El Ejército del Norte, al mando de Manuel Belgrano, a quien secundara el coronel Eustoquio Díaz Vélez en su carácter de mayor general, derrotó a las tropas realistas de brigadier Juan Pío Tristán, que lo doblaban en número, deteniendo el avance realista sobre el no argentino, ¿no? Junto con la Batalla de Salta, que tuvo lugar el 20 de febrero de 1813, el triunfo de Tucumán permitió a los rioplatenses confirmar los límites de la región bajo su control. Así que, bueno, esto completaba un poco la efeméride también de la fecha feriada. Y con esto vamos cerrando el programa del día de hoy. Les agradecemos mucho. Un saludo a Julieta Pizarro también, que nos está escuchándose. Bueno, Marina, que estabas por ahí. Marina Zaguir también, la locutora de nuestro programa. Y Marina González, compañera mía de la primaria, ¿sabes, Nacho? Te cuento. Así que un saludo a todos. Mi nombre es Alejo Araujo. Esto fue La Cuadrilla del Movimiento Documental por La Colectiva, y nos vemos y escuchamos el martes que viene. Un abrazo. Árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceituna, seco y verde. El viento galán de torres le prende por la cintura, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluzas, seco y verde, con trajes azul y verde, con largas capas oscuras, seco y verde. Vente a Córdoba, muchacha, la niña no los escucha, árbolé, árbolé, seco y verde. Seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. Pasaron tres torerillos delgaditos de cintura, seco y verde, con trajes color naranja y espadas de plata antigua, seco y verde. Vente a Sevilla, muchacha, la niña no los escucha, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. Morada con luz difusa, seco y verde. Pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna, seco y verde. Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde, árbolé, árbolé, seco y verde. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceitunas, seco y verde. El brazo gris del viento ceñido por la cintura, seco y verde, árboles.